Sí, señores, buenas noches. Bienvenidos todos a esta grada popular celebrando el triunfo de nuestro proceso revolucionario. Ayer se realizaron las votaciones a la Asamblea Nacional o para otros países debe ser el Congreso de la República, ¿no? Sí, más que celebrar, aparte de celebrar, estamos también reflexionando profundamente sobre el contexto que se dio esta, vamos a decirlo, esta gran victoria popular, pero con un poco de fallas, porque no se cumplieron los objetivos realizados, pero le ganamos a la oposición, que es nuestra prioridad. Bueno, en resumidas cuentas, para todos los que nos escuchan en el exterior, a través de nuestro blog y también a través de www.coordinadorasimonbolivar.org, le debemos decir que afortunadamente en Venezuela se sigue un proceso democrático. Para todos esos señores que nos mienten a diario, como son los medios de desinformación internacional, como CNN, como Fox News, como New York Times, como todos esos medios que quieren engañarnos y decirnos que en Venezuela no hay democracia. Bueno, chúpate esa mandarina, pues. En 11 años, 14 elecciones. Agárrate ahí, eso dedicado a todas esas barraganas del imperio norteamericano y los títeres de la hegemonía económica mundial como Globovisión acá, que de alguna otra manera, aunque aquí se demostró de una forma clara y contundente que en Venezuela hay libertad de expresión, hay una democracia plena, participativa, donde el pueblo, independientemente de su postura política, se expresa, donde el pueblo marca una huella en la historia y dice: aquí estoy. Una cosa que no pasa en muchos lugares de nuestra América y en el mundo, si nos ponemos a ver. Hay que, como decía el camarada Fidel Castro en sus reflexiones, en Estados Unidos no llega ni al 50% en lo que es una elección presidencial. Aquí solamente en una elección parlamentaria, que sería como una elección de cuarta, de nivel cuarto, llegamos a un 66% de la población que participó y bueno, marcó su huella y dijo: aquí estoy. Bueno, para todos los que nos escuchan, afortunadamente hubo una participación de casi 67% de ese padrón electoral, que llega a 17 millones de votantes. Una participación enorme para este tipo de elecciones, claro, ya que la gente a veces se queda en su casa o se va para la playa o se va a pintar alguna reja por ahí. Sí, o se queda levantando alguna bebida espirituosa haciendo ejercicio de codo. Y bueno, eso es para llamarles la atención y decirles que si no cuidamos este proceso, esto todo se va a ir al demonio, como es nuestras oportunidades que tenemos hoy en día, como son esta emisora, El Son de 23, como es Katia TV, como es Ávila TV, a quienes felicitamos que estuvieron ayer trabajando y haciendo cubriendo bien todo lo que fue esta participación del pueblo venezolano. Y en resumidas cuentas, para todos los que nos escuchan, todos los usuarios y usuarias, la asamblea quedó de la siguiente manera, ¿no? De 165 escaños o puestos de diputados, el PSUC, el partido con mayor participación y mayor militancia en Venezuela, que también tiene un récord latinoamericano, por cierto, de militantes, tuvo 99 escaños, se pintó rojita toda la asamblea, 99 escaños contra 64 la oposición, más dos de un partido que ya desapareció llamado PPT. Sí, un partido que, como las grandes traiciones de la historia, aquellos personajes que le dan la espalda a su pueblo tienden a caer en el basurero de la historia, que quieren borrarse de la misma. Y bueno, eso es lo que le pasó a PPT, es decir, a Henry Falcón y su combo. Bueno, la victoria de este domingo, hay que dividirla en varias partes. La primera victoria fue contra el imperio norteamericano, que dice que en Venezuela no hay libertad de expresión. Eso es claro, por eso empezamos con un tema de Carlitos Puebla, ese músico de nuestro Caribe, que dice: mira, Yankee, cómo nos reímos. Así que demostró. Y la segunda victoria fue contra esa política del miedo que siempre que representan los candidatos y la oposición de la Cuarta República,

algo que decir con urgencia. Mucho discurso y propaganda, la mentira es vuestra ciencia. Son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz. Hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Políticas del miedo de la gente de S.A. Sociedad Alcohólica con los violadores del verso. Eso es hip hop con hardcore. Políticas del miedo, capitalismo caníbal y salvaje, representado en esta oportunidad por un lacayo del rey que vino a la peste del proceso electoral venezolano. Dedicado especialmente para ese del PP. De ese partido que popular allá en España, hablando, que no es más que otra cosa que fascismo puro. Claro, hay que hablar de la constitución española y lo que representa el Estado español, que sin lugar a duda es uno de los galantes de la política del miedo a nivel mundial. Tanto así que este 29 de septiembre se va a ir a la huelga general. Los trabajadores españoles y del Estado español en general van a ir a la calle a protestar por sus derechos y le van a dar un batacazo al gobierno derechista del Partido Socialista Obrero, el PSOE. Mira, se comunican a nuestro número de mensajería de texto, que es 0412-736-0577, y nos están pidiendo algo de Ventura. ¿Tú tendrás algo de Ventura por ahí? Oh, bueno, aquí colocamos un poquito de ska, un poquito de punk rock. Le sugerimos que... Si quieres pedir una salsa, te la ponemos, pues. Sí, pero... Que no digas que no. Bachata, bueno, tal vez algún día la pondremos. Sí, además, si me consigues una cumbia así como la de los ecuatorianos estos, los panas de... Ah, sí, una cumbia proletaria. Mira que te la ponemos sin titubear. Por eso lloriquera, no. Mira, que le iba a recordar a todos los usuarios y usuarias que, bueno, que llamen al 0212-830-2819. Llamen para opinar qué pasó ayer, cómo recibieron esa victoria popular de parte de este proceso revolucionario. Y también, bueno, pueden optar por un DVD gracias a los panas de Don Drummond Shock, que todos los lunes nos obsequian un DVD. Ustedes pueden llegar allá a lo que es el City Market, piso 4, visitar su tienda. Y bueno, obviamente si llaman al 0212-830-2819, le obsequiamos, le tomamos los datos y llegan allá. A nombre de Grada Popular se llevan un DVD totalmente musical. Ahí tienen los panas muchas cuestiones de Rude Boy, ska, reggae, para que disfruten una música diferente. Claro, mira, así mismo. Mira, para cerrar un poco el tema de este observador internacional que nos acompañó, miembro del PPT fascista completo. Del PP. Ese mismo. Fascista. Aunque el PPT va por ahí también. Sí, una letra más, una letra menos, cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, el cuento es que, ¿qué opinas tú de ese hombre que vino aquí a criticar abiertamente el proceso que se vive, donde hay democracia plena? O sea, duda alguna no va a quedar. Mira, generalmente esos son provocadores que vienen a Venezuela, invitados por los mismos partidos políticos de oposición, y vienen a hacer un show para que aquí el Estado o el CNE tome medidas y lo saquen del país. Afortunadamente el CNE estuvo a la altura, y también la Nación, para no hacer un show que él quería que, claro, nosotros que lo hiciéramos. Y, ay, me abortaron porque no pienso diferente. Bueno, vamos a hablar un poquito de él. Ella le habla de que aquí el Estado venezolano no respeta, también dijo, una oportunidad, la garantía de libertad de expresión y los derechos humanos, creo que también lo mencionó por ahí. El Estado español tiene a 5 o 6 pueblos bajo represión total, pueblo vasco, catalán, asturiano, canario, de Castilla y bueno, y otros más que quizá el pueblo andaluz que están, le robaron su esencia, su cultura para obtener sus riquezas y eso es lo que es el Estado español. Y aparte de nombrar cómo nos saquearon y nos robaron todo nuestra historia, porque desde que llegaron acá no ni escuela Libertador, bueno, hicieron ni siquiera una escuelita aquí. Mira, ¿sabes dónde realmente se está llevando un caso hasta de fascismo puro? En nuestro hermano país de Colombia. Ahí con la senadora Piedad Córdoba, quien está siendo inhabilitada por la Procuraduría General de Colombia por 18 años. ¿A qué le temerá la derecha colombiana? ¿A que Piedad Córdoba llegue alguna vez a la presidencia de Colombia y pueda llevar la paz a ese país, hermano, que necesita un diálogo en vez de tantas balas y tanto financiamiento? ¿Y cómo llega la y cómo sigue con tanta armamento? Tanto claro. asistencia de Estados Unidos y de los israelíes. La pregunta es, ¿cómo llega la droga a Estados Unidos? No, ¿cómo no va a llegar? Esos son los mayores el Estado colombiano, el Estado y los miembros del buró. El narcoestado colombiano. Son el mayor productor de coca. Es más, queremos extender un abrazo y aunque le duela a mucha gente, se nos fue un camarada de lucha, un ejemplo digno de la rebeldía latinoamericana. Estamos hablando del compañero El Mono Jojoy, que sin duda alguna es un ejemplo para todos los jóvenes que pensamos diferente, que creemos en un mundo mejor, que quizás mucha gente diga, no, pero un terrorista, no, señores, terrorista es Uribe, terrorista es Santos. Los que están en la Casa Blanca en Estados Unidos. Exacto, que fue. Y los que se van a arrodillar ya como María Corina Machado, sí, que es traidora a la patria, debería aplicársela a esta nueva diputada. Debería aplicársele toda la ley de traidora a la patria. Así mismo. ¿Por qué? Porque recibe dinero de un Estado foráneo. Y eso está demostrado que tiene más de 4 años recibiendo dinero, o hasta más, porque desde el 2002 viene echando vaina esta señora. Yo primera vez que veo que me enseñó una rodilla de tanto plata, ¿vale? Ah, bueno. No te vas a hacer la depilación por eso. Bueno, mira, para cerrarlo del Estado colombiano un poco. Hace poco tuvimos que el presidente Obama recibió a Santos y lo felicitó por la operación donde cayó un compañero de lucha. Yo quiero que vea que el presidente Obama pasó por bajo la mesa y no dijo absolutamente nada, y ni siquiera creo que le preguntó sobre los 2000 cadáveres en la fosa de la Macarena. ¿Por qué no le preguntamos al presidente Santos y a la oligarquía colombiana sobre los más de 3000 asesinados en la UP, Unión Patriótica, que fueron asesinados sistemáticamente, entonces unos tras otros? Entonces hay que ser serios en la vida, pana. Tenemos que consolidar estos procesos de revolución que vive la patria. Y es como decía Toby Valderrama en su grano de maíz el día de ayer, si mal no recuerdo, la batalla más intensa es la batalla de las ideas. Yo creo que es la hora de darla con creces y que se le quite ese nombre de ¿cómo que se dice? Se me rara la lengua. Bueno, Eso mismo. Y se le ponga el nombre que es lucha de clases. Hay dos clases, la que está oprimida, que somos nosotros históricamente, y los opresores, los capitalistas, los grandes productores, y es la hora de llamarlo como es, y bueno, dar la revolución dentro de la revolución. Mira, ya que tocas el tema del Mono Jojoy, ¿sabes que ahí se localizaron como 4 computadoras, man? Sí, esas computadoras. Ya te podrás imaginar lo que viene por ahí, porque yo estaba comentándote sobre la senadora Piedad Córdoba. Sí, sí, exacto. Quien se le está acusando de colaboradora y promotora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, la FARC, lo que supuestamente para ellos son terroristas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta gente para acusar a nuestra insigne Piedad Córdoba, nuestra compatriota latinoamericana, ver, Piedad Córdoba, digna? Qué mentira. Bueno, ¿en qué se basan? Bueno, en unos supuestos correos que consiguieron en la computadora de Raúl Reyes, donde supuestamente a ella se le llama, ya te digo, a ella se le llama, se le pone un nombre, un apodo y todo, imagínate tú. Aquí dice los hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de la FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas con el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos. Bueno, supuestamente ellos dan a entender que... Ah, mira, aquí está el apodo. Teodora de Bolívar. La negra y la negrita. Esos eran los apodos que supuestamente se usaban en los alias, o sea, apodos que se usaban en los correos electrónicos que supuestamente Raúl Reyes utilizaba para comunicarse con ella. Te das cuenta que un apodo hasta despectivo con la compañera Piedad Córdoba. Bueno, imagínate tú, lo cierto del caso es que a esta digna representante del pueblo latinoamericano como Piedad Córdoba se le quiere inhabilitar por 18 años de la política, imagínate. Sí, ojalá que en esa computadora nueva aparezca unas grabaciones nuestras, una cosa de eso, porque mira, a yo Luke te pegaste. Pero... Bueno, entonces yo me pregunto, en esta última incursión que asesinaron a ese líder de la FARC, el Mono Jojoy, ahora yo me pregunto, ¿qué irán a aparecer en esa computadora? Que supuestamente traen, soportan, son más duras y son más potentes que una caja negra de un avión. Yo te digo una cosa, a mí se me cayó la laptop de mi hermana en la casa, casi me mata y... Se volvió añico. Se tiró tres, ¿oíste? Imagínate, un bombardeo, porque esos fueron bombardeos, o sea, no fueron con juguetes. Y ven a decir que se rescató información, que supuestamente Chávez apoya, que supuestamente la señora Piedad Córdoba apoya. Por favor, no sea, no vean la cara de estúpido, por favor. Váyanse a... A sushi. A eso mismo. Mira, hablando un poco, ¿qué opinas tú de los panas de Desobediencia? Bueno, tremenda banda, comprometida, y ojalá no estén escuchando. Una banda que tiene 13 años en la calle, y ahí les va ese temazo, ¿ves? Ruédalo, este tema se llama La Batalla, cadete, dale play, pues, después hablamos de él. ...civilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Esa ola ya no parará más. Ciudadanos de la raza humana, no somos colonos del capital, y vamos luchando por la libertad y la dignidad de nuestra América. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. Sudamérica en otra batalla por la justicia, libertad y la paz. Una buena causa del alma popular contra la maldad de la desigualdad. Las ideas socialistas libertarias van recorriendo todos los lugares. La filosofía y ciencias naturales, la economía y la política, la evolución de la revolución. La educación es una distinción que elimina los privilegios de los que quieren ser solo dueños. Una clase media alta de criollos indolentes y creídos que proclaman tomas de poder solo obedecen al capitalismo. Una clase media alta de criollos indolentes y creídos que proclaman tomas de poder solo obedecen al capitalismo. La amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Sudamérica en otra batalla por la justicia, libertad y la paz. Una buena causa del alma popular contra la maldad de la desigualdad. Las ideas socialistas libertarias van recorriendo todos los lugares. Las filosofías y ciencias naturales, la economía y la política. La evolución de la revolución, la educación es una distinción que elimina los privilegios de los que quieren ser solo dueños. Una clase media alta de criollos indolentes y creídos que proclaman tomas de poder solo obedecen al capitalismo. Una clase media alta de criollos. socialismo. Ilusiones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente. Esto fue la gente de Desobediencia, directamente de algún lugar de Caracas, si mal no recuerdo, con su tema La Batalla, donde podíamos escuchar a nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, diciendo: huele azufre, el diablo está en casa. Y es verdad, se nos metieron 64, pero poco a poco lo vamos exorcitando y sacando de la asamblea por sí solo. Bueno, afortunadamente para los que dicen que no hay democracia, bueno, ahí tienen pues, 99 diputados de 110 que aspiramos, que era la tercera parte de la tercera parte de la asamblea para aprobar las leyes en su primera discusión. Bueno, iremos un poquito más allá, a segunda, tercera discusiones, no importa. Lo importante es que en Venezuela hay una real democracia participativa. Yo creo que la oposición, cuando algo le sale, entre comillas, bien, le sale mal, porque se le cae el discurso de que no, que aquí no hay, no hay libertades políticas, que ellos se sienten opacados, que no le dan oportunidad. El esquizofrénico de AD, si mal no recuerdo, quedó como parlamentario. Ramos Alú. Sí, yo no sé qué. No me vas a provocar, traqui traqui. ¿Qué cosas va a decir ese señor, ese pequeño individuo que debería estar en un pequeño manicomio en algún lado de nuestro país, en el Parlamento Latinoamericano? Pero bueno, es una cosa. La gente se dé cuenta de la clase de fascismo, la clase de demencia que tienen estos pequeños cuadros de la oposición, porque hay gente que no le gusta Chávez, como dice el camarada Alberto Noble, que no le tiene que gustar Chávez, pero pues son gente rescatada, gente que se puede rescatar de esa montaña de estiércol que emana, ¿no?, la oligarquía moribunda venezolana. Mira, para que se comuniquen con nosotros totalmente en vivo y opinen sobre el tema de hoy, que estamos hablando de las elecciones y todo lo ocurrido, de pasapalo los fascistas, el acto fascista que se ocurrió contra el hermano Giordani, quien es ministro de finanzas, el día de ayer en Santa Mónica. Como siempre, los fascistas hicieron un show ridículo ahí en el este de Caracas. 0212 830-2819, así opinas sobre lo que ocurrió ayer, cómo viste el ambiente, qué te pareció esta victoria popular del PSU, de toda la revolución, de todo este proceso. O si no, manda mensaje de texto al 0412-736-0577 y también puedes optar llamando al número que ya le dimos, 830-2819, a una película DVD. Cortesía de los panas de Don Drummond Show. Así que vamos ya de lleno con la noticia que ocurrió ayer en Santa Mónica. Lamentablemente la gente, bueno, se le salió ese pequeño facho que llevan dentro. Y bueno, en horas del mediodía de ayer, después de que el ministro Jorge Giordani ejerció su derecho al voto en las instalaciones de la Escuela Básica Nacional José Gonzalo Méndez, ubicada en Santa Mónica, apareció en el centro de votación como por arte de magia, durante menos de un minuto, el candidato diputado por la Mesa de la Unidad, Richard Blanco, en una acción a todas luces de provocación para crear un clima de confrontación entre venezolanos que apoyaban y aversaban el proyecto bolivariano. Aunque no es secreto que la organización Santa Mónica, donde habitan mayoritariamente sectores de la clase media, es una zona opositora al presidente Hugo Chávez, ello no ha sido impedimento para que el ministro Giordani asista religiosamente a este centro electoral a ejercer su derecho al voto, desde que vive en esta cercanía hace más de 20 años. ¿Qué les podemos decir? Bueno, un acto totalmente fascista de parte de este señor, si se puede llamar señor, Richard Blanco, quien provocó este ridículo acto ante un señor que ya tiene como 75 años. ¿Qué necesidad tiene ese chamo, ese tipo que debe tener como 30, de meterse con un señor de esa envergadura, que fue hasta guerrillero y que, por cierto, nació en la patria grande, nació en Dominicana, pero venezolano de corazón, y está ahí desde hace años en el proceso como ministro de planificación o ministro de finanzas? Yo creo que lo que pasó ahí fue que se le cayó la careta a toda esa gente. Imagínate por un momento, tan solo por un segundo, nuestra queridísima amiga, la rodillita, le fuera pasado lo mismo donde fue a votar. Mira, sabes que Jordán dio estas declaraciones. Esta demostración que acaban de hacer es la que han venido haciendo desde abril del 2002. Ese es el ejemplo de democracia que le dan al país. Esos gritos que utilizan para aterrorizarme no lograrán su objetivo. Yo estoy en esta lucha desde que fui estudiante en el tiempo de Pérez Jiménez. Y ellos no me van a dar una clase de democracia. Los venezolanos tenemos que respetarnos. Yo llegué a mi centro de votación como un ciudadano cualquiera, hice mi cola y esperé todo el tiempo necesario para ejercer tranquilo mi derecho al voto, dijo Jordani, quien se recordó que el proselitismo de Blanco fue ilegal. Es decir, él alega obviamente que Richard Blanco lo atacó y lo insultó sin necesidad, ya que este señor, para muestra un botón, era estudiante cuando Pérez Jiménez, estamos hablando del año 50 a 58, imagínense. Para que tú veas, ya de represión e insultos tuvo bastante. Y creo que esos insultos de pequeña burguesía, de esas pataditas de ahogado. Y para que tenga un culo cagado, porque es un carajito. Sí, así mismo. A venirle con su acto fascista, bueno, ese señor se portó a la altura y sabe cómo defenderse de ese tipo de ridículos. El fascismo, bueno, lo que te estaba diciendo anteriormente, imagínate por un momento que a nuestra amiga María Corina Machado le fuera pasado lo mismo en el centro de votación, que alguien le fuera jalado un cabello. El show mediático, mi hermano, mira, da la vuelta al mundo. Candidata para ser juzgada como traidora a la patria. Sí, bueno. Traición a la patria. Tiene su debilidad, ¿vale? Tiene su botoncito mágico. Ah, pues. Mira, estamos viendo aquí en este excelente periódico Ciudad Caracas, donde siempre nos llevamos noticias, también como el Correo del Orinoco, dos periódicos que apenas tienen un año dando la batalla, pero excelente periódico. Ciudad Caracas totalmente gratis, lo puedes conseguir, aunque ustedes no lo crean, todos esos compatriotas, todos esos camaradas que nos escuchan a través de nuestro blog gradapopular.tk, que lamentablemente estaba un poco caído el .tk. Bueno, se meten a gradapopular.blogspot.com. Ahí pueden conseguir todos nuestros programas que grabamos gentilmente aquí con los amigos, el dúo dinámico, ¿no? Sí, sí, el pana Cadete y el pana Ronald. Mire, ¿qué te parece? Hablando que a los compañeros que vienen allá, tenemos que mandarle un saludo fuerte y un abrazo fraternal al camarada Felipe de la Ras Pereira, si mal no recuerdo, hincha de la América de Cali, que estuve hablando temprano con él y él me contaba algo que me dejó loco, ¿no? Que allá en Colombia está todavía lo que se llama la recluta. Te agarra, sin la tarjeta militar te agarran y te llevan, mi hermano. Y eso, vaya a luchar contra las FAR. Sí, así mismo. A defender la patria, a la patria. Contra, bueno, el cuento es que los jóvenes que hablan de represión, los jóvenes que hablan de que no hay libertad de expresión en Venezuela, hay que verse en ese espejo, ¿no? Los hermanos colombianos que sí son perseguidos hasta por lo mismo, si te agarran mal, bueno, te lleva a chatiro, pues. Y si bueno, lamentablemente, bueno, todo lo que es obligado, obviamente, está mal, pues. No te pueden obligar a ejercer algo que tú no quieres, pues. Mira, si tú eres estudiante, eres estudiante. Claro. Si tienes un hijo que mantener, no tienes por qué ir a la recluta. Ahora, si te sale del corazón, como le sale a millones de venezolanos que se han convertido en milicianos, es otra cosa. Para defender este pueblo ante una posible invasión, y aunque no lo crean algunos venezolanos, estamos no a la par de una invasión, sino que tenemos que prepararnos por si a las moscas. Porque somos el país con las mayores reservas internacionales de petróleo comprobadas. Tenemos petróleo por más de 100 años más. Bueno, okay, mira, ¿qué te parece? Escuchamos algo descasito también. Me ha reventado un poco oídos y conciencia. Bueno, vámonos a Baja California con una banda que se llama Banda Escalavera. Vamos a escuchar un tema que se llama Sistema Perdido. Este tema habla un poco sobre la defensa del socialismo y de las luchas obreras a nivel mundial. Bueno, así que bueno, estás escuchando Grada Popular 94.7 FM y llévatelo, cadete. We'll be right back. descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Hay que desarrollar nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. Cegado de realidad para no ver lo que es verdad. Te han engañado, no es libertad. Lo que tú vives es vulgar. Ser un esclavo sin descansar mientras que el burgués se aprovecha de tus labores. Hay que luchar para vencer este sistema capital. Hay que levantar proletarios y la guerra popular. Desarrollar nuestra conciencia para podernos gobernar. Hay que levantar los que han caído, víctimas de un sistema perdido. Levantémonos contra el imperialismo, alza los puños para lograr el socialismo. Proletarios del mundo unido, vamos a luchar contra el capitalismo defendiendo el socialismo. Eso nos decía en parte la gente de la banda Escalavera de Baja California en su tema Sistema Perdido. Estás escuchando Gran Popular, por aquel lado Javier Saviera, y quien te está parloteando, Richard Alexander. Mira, un paréntesis por ahí. Parloteando. Te tengo que mandarle un abrazo a mi hermanita, que bueno, que cumpleaños mañana, 14 añitos, joder. Y... bueno, cumpleaños adelantado. Sí, sí, porque después dice... Happy birthday to you. Y a otra, y una amiga, una prima, está cumpliendo año hoy, que se llama Angélica, bueno, también un abrazo para ti, y bueno, que sigas cumpliendo muchísimos más. Joder. Angélica, ¿qué edad tiene? Ay, hola, papá. Angélica. Ah, bueno, pero igualito. Hola, te cae, Angélica. Te cae el lock, ¿no? Mira, estamos aquí en tu Gran Popular por al son del 23, la 94. Son las 8 y 57 minutos de la noche de este lunes 27. Sí, bueno. Noticiero mundial. Bueno, estamos aquí dándole. Mira, esta noticia curiosa. Ver, algunos, algunos personajes dirán. Y eso pasa en Venezuela. Y eso es una, no es una dictadura, pues. Bueno, chúpate esta mandarina, pues. Voces de Libertad graba primer disco desde la cárcel. ¿Qué tal? Sin nada. Es decir, una agrupación, una banda de ritmo bailable, tropical, totalmente creada por reclusos. Es decir, por presos. Y no políticos como algunos ridículos que andan por ahí diciendo que son presos políticos. De nuestro pueblo, pues presos que están allí, nos están haciendo su tiempo útil y acaban de grabar su primer disco. ¿Qué tal? Bueno, tú veas, rescatando. Esto es revolución, totalmente. Dándole oportunidad a los privados de libertad. Mira, ve. Alcanzar los sueños si es posible y la satisfacción es mayor cuando los límites son cortos. Sino que lo digan los 23 reos del internado judicial de Los Teques, ubicado en el estado Miranda. Hace 3 años decidieron darle un giro total a sus vidas a través de la cultura dentro de un penal. O dentro del penal. La música es para ellos algo más que una canción o ritmo bailable. Es una estupenda compañía que los ha ayudado a olvidarse del pasado cada vez que cantan en el grupo Voces de Libertad. Hoy, 3 años después de haber inscrito el proyecto musical en sus corazones y de luchar con pasión, entrega y esfuerzo, los integrantes de esta agrupación musical consiguen grabar su primer trabajo discográfico gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Disco Sendis y la Cinemateca Nacional. Obviamente también gracias al Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, la cual cubre lo que es la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios. Esto es un ejemplo más de lo de esta revolución que se vive en Venezuela, y obviamente que el ejemplo que está dando la directora de Servicios Penitenciarios dice que estamos desarrollando programas en áreas como artesanía, música, danza, educación, carpintería, repostería y deporte. Todos los ministerios colaboran para que la ejecución de estas actividades, porque el trabajo de un solo gobierno, una sola patria, una sola institución, dando una vida diferente a la población privada de libertad. ¿Qué tal? Eso solo se puede hacer en revolución. Hay que recordar, claro, falta mucho trecho por avanzar, pero los cambios que estamos haciendo ahorita, los pequeños esfuerzos, pequeños grandes esfuerzos que están realizando los hombres, los hijos e hijas de Bolívar por cambiar la sociedad, son cambios que van a ver nuestros hijos, quizás nuestros nietos, cambios que quizás muchos de nosotros no podamos ver en un futuro, pero eso es una revolución que a mucha gente se desespera, dice que no veo alguna cosa, no veo lo otro. Pero sí, como hay algunos aprovechadores que creen que para seguir el proceso tienen que darle a juro una casa, sí, o un apartamento, exacto. Y eso no es así, hermano. Usted tiene que llevar un plan de vida donde usted tiene que optar, obviamente, si usted no tiene hogar, tiene que optar por cotizar en lo que es en su trabajo debe cotizar por una ley que hay para cotizar para ello, igual que para seguro social. No llegues a 60 años y no hayas cotizado y vengas a decir, ay, ¿por qué la revolución no me dio nada? No, es culpa tuya. Ponte las pilas. Es culpa de nosotros mismos como obreros, que no somos conscientes de hacer valer nuestros derechos constitucionales por dos lochas. Hay muchas compañías que te pagan quizás hasta más de 2 millones de bolívares, pero te quita totalmente todos los beneficios. 2.000 bolívares fuerte, exacto. Y te quita todos los beneficios de seguro social, los beneficios básicos. Y eso es una manera de explotar, porque como tú dices, van a llegar a una edad prolongada, no vas a tener nada guardado. Y bueno, después vas a decir que es culpa del gobierno, que es culpa de la revolución. Igual que me parece chocante. Hace poco tuve la oportunidad de ver en uno de estos canales de mentir, de los mitómanos. De mentira fresca. Que decía alguien, no, que aquí este hueco nadie lo viene y lo tapa. El gobierno no sirve porque el hueco está abierto y la casa se está cayendo. Y hacen, no, eso no es competencia de gobierno. Claro, ahí está el hueco. El gobierno te puede dar una solución en un momento o otro, pero la idea va a ser una revolución de conciencia donde el pueblo tenga las garantías de hacer por sí mismo sus cosas y no creas dependencia, porque si estamos una revolución, una comunidad, la idea es que todos solucionemos un problema que nos afecte en común. Si está un hueco, el señor X quizá tiene un poco de cemento y el señor Y lo sabe poner. Entonces, y ayuda al resto de la comunidad y se tapa el hueco. Eso es lo que hace revolución, es el trabajo comunitario, es el trabajo que dignifica, ¿no es la palabra? Dignifica. Dignifica, sí. A los seres humanos, que dignifica a la vida urbana y a la vida en comunidad. Eso es lo que muchos tenemos que aprender, la conciencia de clase. Mira, hablando de dignificados, debemos recordarle a todos nuestros usuarios y usuarias, pueden colaborar con todos nuestros hermanos que han quedado lamentablemente damnificados a raíz de las lluvias que han caído en Caracas los últimos días, de los barrios Blandín y Macayapa. Pueden acercarse a nuestra emisora, al Son del 23, que está ubicada en el sector La Cañada, entre los la entrada del estacionamiento 18 y 19, de los bloques 18 y 19, ya que necesitan ropa en buen estado, que no estés utilizando, por favor, en vez de botarla, acomódala, meterla en una bolsita y acércala acá a nuestra emisora. Y si, y también comida no perecedera, puede ser enlatado, puede ser muchas cuestiones, como también toallas sanitarias, claro, pañales para estos niños que quedaron lamentablemente damnificados y que están siendo atendidos en la zona 2 de los Flores de Catia, donde es actualmente la Universidad de la Policía Nacional. Pueden acercarse también directamente allá y apoyar a todos estos venezolanos, estos compatriotas que lamentablemente se quedaron sin hogar. Te recuerda que hoy por ti, mañana por mí, esa es la idea, como estamos hablando anteriormente, la idea de un revolucionario, los principios básicos que tiene que tener cualquier persona que se diga socialista, que es la solidaridad, que es la humanidad, y son principios que tenemos que defender a capa y a espada, y poco a poco ir sacando ese pequeño egoísta capitalista que todos y todas tenemos dentro de nuestra, sí, lamentablemente lo llevamos, porque vivimos en una dentro. Sociedad netamente capitalista, y hay que demostrarle al libertador, a nuestro padre Bolívar, a los que murieron por entregarnos este sueño, que vamos a seguir luchando por profundizar esta revolución. Yo creo que es una de las partes de lo que es las reflexiones que podíamos sacar del 26 de septiembre, la profundización de la revolución, la lucha de las ideas, de empezar a llamar las cosas por su nombre, como lo que es la lucha de clase, llamar las cosas como son y hacer las cosas bien, que es, creo que es lo que necesitamos realmente. Bueno, lamentablemente, como dice Richard, bueno, sí, estamos en una sociedad que debe madurar con... Ya somos maduros democráticamente. Sí, obvio, eso no tiene ninguna eso duda. Porque la participación, lo dijo, casi el 70% en unas elecciones parlamentarias, es un gran logro para toda la sociedad. Que el 65-70% haya votado por una opción y el resto por otra, eso es la democracia, claro. Y debemos respetarla. Pero que no venga a decir por todos los medios y por todos los periódicos internacionales todas esas mentiras que nos dicen a diario, hermano, que aquí no hay una democracia, que aquí hay un tirano en Miraflores, que no sé qué, que lo que no tienen es un líder, ellos como oposición, como derecha, ni tampoco tienen un plan de una república o un plan de a futuro, y nunca lo han presentado. No es culpa de nadie. Ese es el problema de ellos, que no tienen un líder, que no dura 10 minutos hablando. Acá también nuestro líder está ahí, mira, nosotros afortunadamente, bueno, yo digo afortunadamente, yo me considero afortunado de estar viviendo este proceso revolucionario, y cuando nosotros íbamos camino a la emisora, decíamos, bueno, Chávez, está explicando lo que ocurrió ayer, de repente ayer domingo no quiso hablar por X o Y, nosotros especulando, ¿no? Claro. Lo cito del caso que él salió hoy tipo 6 de la tarde y nosotros salimos a las 8. Nosotros pensábamos obviamente que no íbamos al aire, pero afortunadamente, bueno, el hombre fue razonable y se acordó de los panas de Grada Popular y nos dejó un espacio para salir a las 8:20. Pues. Y aquí panas, estamos. Y bueno, y siempre lo seguiremos apoyando y esperaremos siempre estar fieles a este proceso y fieles a y pedir respeto a todos esos vecinos que a veces te mandan unos mensajes estúpidos por el celular, como que arriba y a la izquierda queda la palanca, la poseta, sí. Y ese tipo de mensajes, entonces tú dices, por favor, si tienes que ser más, si tú de verdad te consideras democrático, tienes que respetar, deberías respetar mis derechos a yo elegir por ser rojo, no porque sea rojo como niños o soy comunista como niños, como dicen los estúpidos de Hollywood. No, exacto, como te iba a decir yo, pero tú capaz tú dices, arriba y abajo queda la poseta y bueno, yo la jalo y te vas tú por ahí. No, esa fue mi respuesta, así fue mi respuesta. Yo dije, bueno, si arriba y a la izquierda queda la palanca, bueno, tú estás a la derecha y eres los mojones, así mismo se lo dije. Así mismo. Está bien. Vamos a escuchar un temita nuevo, un tema musical. Son las 9:08 y después Richard nos explica qué banda lo colocamos, ¿no? Quería decir algo, pero bueno, lo decimos después que lo escuchamos porque es un temazo, así que rueda lo cadete. hijos de Bolívar, sabemos que somos. Hay una frase que te quería comentar que dijo el comandante Chávez, el natalicio, el acto que hicimos hace poco, ¿no? Que dijo: preferimos mil veces correr la misma suerte que corrió Bolívar antes que traicionar su sueño. Creo que es un compromiso que no solamente tenemos todos y cada uno de nosotros, es un compromiso que tenemos con la idea de emancipación bolivariana, es un compromiso hacia la profundización de la revolución. Y yo creo que más que bueno que de alguna u otra manera pasó lo que pasó, porque así nos llama a nosotros mismos a la reflexión sobre qué cosas estamos haciendo mal en ciertos circuitos, en ciertos estados, que quizá el trabajo no ha llegado a las masas. Tenemos que ver en qué estamos fallando para llegar más al pueblo. Tenemos que darle más conciencia política al pueblo. Te aseguro que si fuera así una elección presidencial, ayer sale 100% del país a votar. Y creo yo que arrasamos ahora, de nuevo, 7.500.000 a 8. Así mismo, y es la hora, señores, de asumir el compromiso real, pana, porque no hay mañana. El capitalismo está muriéndose de a poco, está absorbiendo a las economías pequeñas. Ya la muestra Grecia, la muestra el desastre económico que tenía Europa. Y nosotros, un desastre económico obviamente inventado por los mismos gobiernos y los bancos que se cobran y se dan el vuelto, claro. Como la crisis financiera en Estados Unidos, que también quebraron un poco de bancos, quebraron la bolsa, quebraron todo, y al final el gobierno financia de nuevo a esos sinvergüenzas, que son ellos mismos los que gobiernan, y el pueblo que viva en una carpa, el pueblo que vive en un carro, el pueblo que vive en una camioneta. Aquí no pasa eso. Cuando aquí hay crisis, una pequeña crisis financiera, simple, se nacionaliza los bancos y ya, así de fácil. Mira, ya que suena por ahí una perola, nos llega mensaje de texto, ya la gente está opinando a través del 0412-736-0577 y nos escribe nuestro pana Darwin. Nos dice: saludos, con full sintonía desde el barrio Sucre, calle Miranda, o sea, aquí mismo en el 23 de enero. Mira, también nos escribe el pirata de HD, quien nos dice que los próximos toques de HD es el 1 de octubre. El 9 de octubre en la Casa de la Cultura de Ocumare y el 16 en Guarena. Más información, bueno, se la estaremos colocando ahí en roanfutbol.com, los toques que tengan todos estos panas, a los cuales también invitamos a todos los que nos estén escuchando, así sean diferidos luego en nuestro blog, gradapopular@roanfutbol.com, es el enlace que tienen para que se contacte con nosotros, nos mande sus temas musicales, que nosotros aquí gustosamente se los colocaremos. Hoy, ¿qué crees tú? ¿Qué creemos cuando suena cuando dicen Venezuela en cualquier parte del mundo? Un proceso revolucionario. Hace poco también podemos ver que había camaradas de Alemania, de las brigadas antifascistas alemanas por ahí dando vueltas, empapándose un poco de todo lo que vimos acá. Hay gente de Colombia que se la pasa viniendo para acá, muchos compañeros que están súper pendientes de la realidad venezolana. Ah, por ahí me dijeron, creo que fue Felipe que viene por ahí a Caracas. Exacto, a conocer realmente lo que pasa. No recuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos, Felipe. Lo cito del caso, ya que tocas el tema de las brigadas internacionales o las brigadas antifascistas. Mañana martes 28 los invitamos todos al concierto en la calle, el cual se realizará con la gente del colectivo Interbrigadas, que vienen de varias partes del mundo, entre ellos Alemania. Invitamos a que visiten su página, que es interbrigadas.org. Lo cito el caso que ellos están organizando un concierto para recaudar fondos para una casa internacionalista en Caracas, muy importante que todos apoyemos este evento. Eso va a ser en la sede del Comité Nacional de los Sin Techos, ahí en la esquina de Ibarra, en Ibarra Veroes, diagonal a Ávila TV, con la participación de las bandas Vituaya, de Melado Son, Área 23, la Bin Laden Orquesta, Sandino Primera, de Rasca, Truco y Los Abures. a partir de las 3 de la tarde, así que imperdible. Bandas comprometidas con el proceso bolivariano, obviamente. Completamente. Y el miércoles 29 de septiembre, en el Moulin Rouge, se estará presentando esta excelente banda llamada Alto Ghetto Raíz, a partir de las 9 de la noche, con un cover de 30 bolívares en el Moulin Rouge. Esto queda en la Avenida Solano, Sabana Grande, diagonal al Hotel Lincoln Suites. Que es un... Yo, a veces algunos me dicen, ¿por qué dice el nombre del hotel? Que está haciendo publicidad. Es que ese lo, hotel, o sea, ¿sabes qué pasa? Que ese hotel es de Venetur, o sea, es del Estado. Bueno, con más razón. Con más razón le hago. ¿Cómo es que? Eso es que en casa. Mira, también vamos a hablarle, no sé si tiene otro temita para poder hablar un poquito de fútbol. Sí, ahí vale, vamos a escuchar un tema que, como estamos hablando de la reflexión que tenemos que hacer, vamos a recordar una frase del camarada Mao Zedong que habla de luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo hasta la victoria final. Habla un poco sobre ese... Y si te caes, vuélvete a levantar, así sea. Así de sencillo. Yo creo que es el camino de todos los obreros, seguir el camino, importar las adversidades. Y un tema que cae al niño del dedo con el compromiso que nos llama hoy la revolución, con el compromiso que tenemos nosotros con nuestra historia y sobre todo con esos compañeros que quizás no alcanzaron en la asamblea ahí. Bueno, luchar, fracasar, volver a luchar. Esta gente se llama Más Allá de los Dogmas. Es rock proletario directamente de Perú, que escucha solamente en Al Son del 23, tu 94.7 FM. Así que bueno, aprieta el gatillo, cadete. We'll be right back. tiene su final. Nada dura para Así mismo, como dice el camarada Héctor, la voz, todo tiene su final. Hemos llegado al final de tu grada popular cuando son las 9:23 de la noche de este lunes 27 de septiembre. Sí, señores, grada popular como todos los lunes de 8 a 9 y a veces nos dan un extra inning. Hoy entramos un poquito más tarde por cuestiones de... Había cadena nacional, nuestro comandante explicando todo lo ocurrido ayer en cadena nacional y luego nos dejó nuestro espacio de 8:20 a 9:20 o 9:30. Y lo dijo y todo, mira, ahorita sale en grada popular, pendiente ahí. Lo cierto del caso es que tenemos que hablar de fútbol así rapidito para que no se aburran los panitas que están ahí en los controles. Bueno, tenemos que recordar que lamentablemente nuestro último integrante de la Copa Sudamericana, el campeón del fútbol profesional venezolano, el Caracas Fútbol Club, no pudo pasar del 0-0. Tenía que ganar apenas 1-0 o llevar la cuestión un poquito más allá con el Santa Fe de Bogotá. Y lamentablemente quedó eliminado en su propia casa. 0-0, un juego que, bueno, hay comentarios. Lo cierto del caso es que, para resumidas cuentas, bueno, recordarles que el 8 de octubre Venezuela tendrá un juego en Cochabamba contra Cochabamba Bolivia. Obviamente Venezuela contra Bolivia. Y el 12 de octubre jugaremos en Juárez, Ciudad Juárez, una ciudad de esas que están haciendo desastres los narcotraficantes. Bajo el gobierno, bajo la narcopolítica también, obviamente. Así mismo. El 12 de octubre, México, Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Y también tenemos que invitarlos, y recordarle a la gente que afortunadamente, esto no sale, digo yo afortunadamente, no, pero... Venezuela ha sido campeón de la Copa Merconorte de Fútbol Sala. Aguante, papá. A través de la Rivera Vargas Sport Club. Este sábado 24 de septiembre finalizó en Lima, la zona norte, Copa Merconorte del Suramericano de Clubes de Fútbol Sal de la Conmebol. Torneo que se toma en parte los campeones y subcampeones de Bolivia. Formaron parte los campeones y subcampeones de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Las dos escuadras, la Patria de Bolívar, es decir, Tejido Oceano y la Rivera Vargas, jugaron la final, que fue ganada por penales por el equipo varguense. Es decir, los dos equipos de Venezuela llegaron a la final y ganó la Rivera Sport Vargas. Felicitar a todos estos panas que, afortunadamente, bueno, ya varios de ellos han jugado hasta en la selección nacional, han dado ese granito de arena, e invitarlos a todos a que sigan las incidencias y estas imágenes de ese evento que se realizó en Lima a través de este programa de producción nacional independiente que lleva el pana Antonio da Silva, que sale los sábados a las 12 del mediodía en Madridiano Televisión, es decir, Meridiano Televisión, canal 39 en señal abierta, y en varios canales por cable lo pueden ver hasta por el resto de Latinoamérica. También invitar a la gente a que vaya al estadio a ver la jornada número 8 que se realizará este domingo 3 de octubre. La jornada será la siguiente: Carabobo versus Atlético Venezuela en Valencia, Deportivo Táchira versus Caroní en Valera, Trujillanos versus Monagas en San Cristóbal. No sé, aquí como que hubo una equivocación. Sí, tú dices. Sí, hubo un cable de... cable pelado. Sí. Bueno, esto es la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Qué se puede esperar? No tiene ni para pagarle a los webmasters. Aquí se pelaron. Deportivo Táchira Caroní versus Caroní a las 4 en San Cristóbal. Trujillanos Monaga en Valera. Aquí se les cruzaron los cables a la Federación. Bájense de la mula, no sean tan pichirre. Yaracuyanos versus Estudiantes de Mérida en San Felipe. Lara versus Caracas. A las 4 de la tarde en Barquisimeto, el Zamora Fútbol Club contra el Atlético El Vigía. A las 4 de la tarde en Barinas, Minero Fútbol Club contra Zulia Fútbol Club en Puerto Ordaz. Eso se estará dando igual que los restos de los partidos. A las 4 de la tarde, Deportivo Anzuati, que se enfrentará al Aragua FC a las 4 de la tarde. Y este nuevo derbi, el Deportivo, digo derbi porque es un dos clubes de la capital, Deportivo Petare versus Real Sport, sí, a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico, si no me equivoco, o si no, en el Brigio. De todas maneras, quedan cerca los dos. Y les recordamos que, bueno, el 8, Venezuela-Bolivia en Cochabamba, Bolivia, y el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, México, Venezuela. Y si mal no recuerdo, el 12 de octubre también cumpleaños el camarada Illich. Si mi memoria no me falla. Illich. Otro ejemplo de lucha, que lo queremos en la patria que lo vio nacer, en la patria que le dio la instrucción política para la lucha de clase. Mira, y otro programa de producción nacional independiente que se da todos los sábados a las 11 de la noche por el canal 2, el nuevo canal 2 TV, es de la gente de Rock N, que lo lleva el pana Isaac, el pana Isaac del lado B, una banda de rockabilly. Y bueno, le vamos a invitar a que lo sigan por internet a través de su canal en YouTube. Es youtube.com/rockntv. De todas maneras, en rockandfull.com le pondremos todos esos enlaces para que se metan a ver. Lo que te podemos decir, como siempre, apoya nuestra camisa vino tinto, cree en el fútbol nacional, que es lo que nos representa realmente, apoya al equipo de tu barrio, al equipo de tu cuadra, haz deporte, dile no al alcoholismo, dile no a la droga y a ese veneno del sistema, como lo ha calificado nuestro comandante Hugo Chávez, lo que reparte como las cervezas, ¿no? Como dice el comandante, que parece que Mendoza manda a los camiones de cerveza por los barrios como carritos de helado. Vaya, ya vayan por ahí. Bueno, ya hemos llegado al final. ¿Tienes algo por ahí? No, recordarle a todos esos panas que nos escuchan acá en Caracas y en cualquier parte del mundo a través de www.coordinadorasimonbolivar.org o gradapopular.tk, que estamos totalmente abiertos a que nos envíen a nuestro mail, que está allí, gradapopular@rodanfube.com, sus temas musicales o algún insulto, tema político. Que madre, todo lo que venga por ahí, bueno. Llegamos bajo la edición de esta estación, tu emisora 94.7 FM, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, la señora de Guadalupe Rodríguez. Y el señor Fran León. En los controles, unos panes que puedes escuchar todos los viernes de 1 a 3 de la tarde en el show de los DJs. Ajá. El pana Cadete y el pana Ronald. Al fin se acordó. Sí, ya me acordé. Y bueno, y la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. No nos podemos ir sin decir, como siempre, Ana Carita Roten, compañeros, somos hombres libres, ama la música, odio el fascismo y juramos vencer y venceremos. Te vamos a dejar con un tema de Guardian Vermellón que se llama Asesinos del Pueblo. Vamos a dedicárselo a ese cerdo, al cerdo de Álvaro Uribe Vélez, que mató más de 20.000 compañeros. Y a Santos, que también tiene sus manos bastante llenas de sangre. Este tema está nuevo, el disco de estos panas, se llama Asesinos del Pueblo. Y seguidamente un tema que nos pidieron, de Carlitos Puebla, ya que lo preguntan. Somos comunistas, creemos en la libertad y vamos a luchar por ella hasta que nos cuesten la vida. Si nos persiguen, bueno, aquí estaremos dando la pelea. Así que bueno, escuchamos el otro lunes de 8 a 9 de la noche. Esto fue Grado Popular y bueno, llévatelo, Cadete, dale play.